Vamos a ver con el doctor Abelardo Limón la evidencia bíblica de la inmortalidad, comenzando con el Antiguo Testamento. En la última clase habíamos iniciado una serie de argumentos analógicos como pruebas de que la creencia en la inmortalidad es una creencia razonable. Y al terminar la clase anterior, meditábamos sobre lo que dice Eclesiastés 3, 10 y 11. Dice así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Al ver este pasaje, vemos que el hombre, debajo del sol, como dice Eclesiastés, reconoce que el Creador ha puesto eternidad en su corazón humano. Y entonces, si es así, nos preguntamos, ¿será que el Dios de la verdad nos ha engañado? Esto no se está refiriendo al pecado, como Jeremías 17, verso 9, sino a un instinto en el hombre, un instinto natural que el hombre en su intimidad siente, como lo hace en su convicción de la existencia de Dios mismo. Los pájaros nacidos en el norte durante el verano saben que al venir los fríos del otoño les conviene volar al sur y haciendo el largo vuelo encuentran un país de calor donde pasar el invierno. ¿Será posible que el Padre Celestial haya hecho provisión para los pájaros y no les engaña cuando por instinto vuelan al sur, que habrá puesto eternidad en el corazón de el redimido, pero que sea un engaño? Creemos que no. El hecho de que realmente vivimos es más sorprendente que el que viviremos para siempre. El gran científico H. Spencer, un agnóstico famoso, en su último libro, titulado Hechos y Comentarios, escribió hacia el fin de su vida de la siguiente manera: en estos últimos años, la idea de que el espacio infinito ha existido y siempre existirá, sin origen o causa, produce en mí un sentimiento del cual me retraigo. Parece una conclusión extraña y repugnante que con la cesación de la muerte dejaría de haber el conocimiento de haber existido. Con su último respiro llega a ser lo mismo como si nunca hubiera existido. ¿Y la conciencia misma, qué es durante el tiempo que continúa? ¿Y qué pasa con ella cuando termina? Otro científico, Juan Fisk, un discípulo de Spencer y de Darwin, también escribió de esta manera: la presunción materialista de que el pensamiento no puede existir en la ausencia de un cerebro y que la vida del alma termina con la vida del cuerpo es tal vez el ejemplo más colosal de una asunción sin fundamento que se conoce en la historia de la filosofía. La inmortalidad es tan cierta como el hecho de la existencia de Dios. No hay suficiente prueba de la inmortalidad aparte de la fe en Dios. Cuando el necio dice en su corazón, no hay Dios, abandona toda esperanza racional de una vida futura. Alguien una vez dijo, considerada como una finalidad, la vida visible no puede ser justificada. Y otra persona dijo, lo ridículo no será permitido. No podríamos respetar un Dios, mucho menos amar y adorar a un ser que creaba almas, que participaba con ellos en sus pensamientos más sublimes, que inspiraba en ellos esperanzas infinitas y que levantaba a los más nobles de ellos a una comunión estática con él, que constantemente desarrollaba sus mentes y corazones y que revelaba las capacidades ilimitadas de sus seres solo para dejarles caer en el abismo de la nada, como los niños soplan sus burbujas de jabón y las echan por la ventana para que se revienten y desvanezcan. Qué interesantes algunos de estos comentarios de hombres científicos que a lo largo de los años han meditado sobre la verdad de la inmortalidad. Pero ahora pasemos a lo que dice la Biblia sobre este tema. Vamos ahora a investigar la evidencia bíblica de la inmortalidad. Y aquí tratamos de evidencia incontestable desde el punto de vista cristiano, porque no depende del razonamiento, sino que depende de la revelación del Dios verdadero. En primer lugar, veamos lo que dice el Antiguo Testamento sobre la inmortalidad. Las referencias que dan testimonio al hecho de la inmortalidad son muchísimas, algunas más directas que otras, pero las indirectas son aún las más poderosas. Se puede preguntar, por ejemplo, el porqué de la promesa de redención que Dios dio a Adán si tarde o temprano, la muerte acabaría con el hombre entero. Es difícil justificar una redención al costo infinito de la encarnación, crucifixión y resurrección del Hijo de Dios si no hay inmortalidad. Y el permitir que los dos primeros hijos de Adán y Eva riñeran, el malo y mayor, matando al menor y más bueno, a menos que haya un más allá donde será rectificada la injusticia hecha aquí. ¿Y por qué se esfuerza Satanás tanto para efectuar la caída del hombre si es que los resultados son tan solo temporales? El gran patriarca Job fue el que preguntó, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Y el resto del versículo en el capítulo 14, verso 14 nos dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Nosotros el día de hoy no tenemos que esperar, por cuanto el Señor Jesucristo ya nos ha dado la contestación. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Al leer el libro de Job, encontramos que Job expresó su fe en Dios en el capítulo 19, verso 25 al 27. Pero es en el último capítulo de Job donde encontramos una prueba incontestable de que la Biblia enseña la inmortalidad. La Biblia dice en Job 42, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en el verso 12, cuenta su ganado como exactamente doble el número citado en el primer capítulo. Pero Job 40:13 dice que Job volvió a tener el mismo número de hijos e hijas que en el primer capítulo. Y en el primer capítulo sabemos que todos los primeros hijos murieron. No hay explicación para esto, sino por reconocer que cuando los animales murieron, dejaron de ser. Pero los hijos muertos todavía vivían en algún lugar, a pesar de no estar en sus cuerpos. Así que Job tuvo los 20 hijos, 10 aquí en la tierra y 10 en el más allá. Todos los casos de la resurrección de muertos en el Antiguo Testamento testifican que el alma no había muerto, sino que pudo volver a ocupar el cuerpo por otro periodo más. Por ejemplo, en 2 Samuel, capítulo 12, verso 23, encontramos el dicho de David al morir su hijo, cuando él dijo, «Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Esto indica que David consideraba al hijo como vivo en espíritu y que algún día el padre estaría también allá con él. Y cuando dice de los patriarcas o reyes que serían reunidos con su pueblo o con sus padres, la inferencia bíblica y razonable es que la Escritura hablaba del alma y que los muertos estaban conscientes todavía. La manera que hemos interpretado la historia del rey Saúl al consultar el espíritu del profeta Samuel es otra prueba de la inmortalidad. Hay pasajes en los Salmos que muestran una fe en la vida futura, un juicio y una recompensa. Por ejemplo, en el Salmo número 1, verso 4 al 6, encontramos palabras que no tienen razón si es que se limita su interpretación a este mundo. La gloria de Dios es manifestada con la honra que ha dado al hombre, según el Salmo 8, y tiene razón solo en la luz de una vida inmortal redimida. El Salmo 16:11 dice, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra por siempre». ¿Qué majestad y significado pierde este versículo si se considera como refiriéndose solo a esta vida terrenal? Ciertamente, el Salmo 17, verso 15, requiere una vida futura gloriosa. Y el Salmo 23, por cierto, tiene mucho consuelo para los santos aquí, pero el Salmo habla también de largos días en el futuro. Al leer otros salmos, vemos que el salmista contemplaba la prosperidad de los impíos y le era duro hasta que entró en la casa de Dios. Y dice, comprendí el fin de ellos, en el Salmo 73, verso 16 y verso 17. Sí, las injusticias de esta vida serán rectificadas en aquel país donde Dios reina. Bien, este es un breve resumen de algunos puntos del Antiguo Testamento que hablan o comprueban la inmortalidad. Ahora pasemos a lo que dice el Nuevo Testamento. Aquí también abundan referencias a una vida perdurable. En primer lugar, sabemos que Dios mismo no se hubiera encarnado, tomando irrevocablemente la naturaleza humana si tal cosa terminara con la aniquilación. En el primer capítulo del Nuevo Testamento se ven repetidas referencias a un mundo espiritual en el ministerio de los ángeles, y en el segundo capítulo no es menos. Ya hemos mencionado, por ejemplo, tres veces en que el Señor resucitó a muertos durante su ministerio terrenal. Permítame leer, por ejemplo, lo que dice Mateo 22, verso 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros, siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob»? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Este pasaje ofrecía la oportunidad por excelencia para que el Señor negara una vida futura para todos los hombres, si tal cosa fuera cierta. Pero más bien, el Señor Jesucristo afirmó de manera indiscutible que sí la había y que Él sabía cómo iba a ser. Sus enemigos fueron reconvenidos por los errores de su doctrina. El largo discurso con sus apóstoles la noche antes de su muerte está también lleno de pruebas de la inmortalidad. El negar que Juan 14, verso 2 y 3 enseña una vida en el más allá es rechazar la Biblia y el mismo Señor Jesucristo. Es claro que Jesucristo consideraba que hubiera sido injusto de parte de Dios no haber provisto una inmortalidad preciosa para los fieles, para los muertos, estar con Cristo y con el Padre y no estar conscientes parece algo absurdo. Dios es vida y no está rodeado de muertos. Mucho más se puede decir acerca del Señor y la vida eterna, pero ya se ha dicho suficiente y se ha dado prueba suficiente para que cualquiera que desee saber la verdad lo pueda hacer si ese es su deseo. Los escritos de los apóstoles también contienen numerosas referencias a la inmortalidad. El libro de los Hechos, por ejemplo, empieza con el Señor resucitado. En el primer capítulo, asciende al cielo, pero los mensajeros celestiales prometen que volverá. De que está vivo, se puede ver en todo el libro de Hechos. También vemos que los apóstoles resucitaron a muertos en el nombre del Señor Jesucristo, como es evidente en 1 Juan 3:1 y en 1 Juan 3:2. El árbol de la vida, dice Apocalipsis 2:17, volverá a ser accesible. Y nos preguntamos, ¿qué significa la maravillosa descripción de Apocalipsis 21 y 22 si la muerte termina todo? Más en la próxima clase. Terminamos aquí el estudio de la inmortalidad y la vida después de la muerte. Si en este estudio o al escucharnos le ha surgido alguna pregunta, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.